próximo a arribar. Recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. A las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorias al señor juez para que nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Cuando el genial Beethoven escribió la carta a su amada inmortal, quizás siempre supo que nunca sería leída. Compuso música que no pudo oír y a lo mejor también compuso un amor que no pudo compartir. Como toda singularidad, puede conmovernos, aunque no la entendamos. Beethoven fue una singularidad. Fidel Castro también. Una singularidad tiene una marca insoslayable. No se repetirá nunca más. Una singularidad ni siquiera puede ser copiada o imitada. No hay segundas versiones. No hay remake que valga. Cuba revolucionaria es una singularidad en América. En toda la América. Mi primer curso en La Habana lo di en el año 1997, invitado por mi amiga y camarada Reina Rodríguez Mesa. En ese momento jefa del servicio de psiquiatría del hospital Joaquín Albarrán. De lunes a viernes, dando una conferencia con la imagen del Che a mis espaldas y más de un centenar de colegas de varias generaciones. Desde ese curso comenzó a soldarse un vínculo amoroso y político que nunca podrá disolverse. Yo había estado en La Habana en 1985 en ocasión de la conferencia sobre la deuda externa de América Latina y el Caribe. Fui como delegado de la Confederación Socialista Argentina, cuyo secretario general era Héctor Polino. Tengo todavía el video en formato VHS de la conferencia del cierre de Fidel, que duró 5 horas y parecieron 5 minutos. El permanente intercambio con mis colegas de la isla permitieron que, por la infinita generosidad cubana, fuera designado miembro de honor de la Sociedad Cubana de Psiquiatría. Y no quiero renunciar a ese honor y tampoco quiero renunciar a ninguna lucha. Creo que para la izquierda clasista el pensamiento crítico es tan necesario como la clorofila para los vegetales. Producción permanente de oxígeno que no solo sirve para respirar, sino que sirve fundamentalmente para pensar. Pensamiento crítico que es lo opuesto al reproche. Primero, siempre es colectivo. O sea, nuestro pensamiento está interpelado por el pensamiento crítico de nuestros compañeros. Y parafraseando a Rosa Luxemburgo, otra singularidad de la política: el pensamiento de los demás prolonga el mío hasta el infinito. De eso se trata, de amplificar lo propio en otros y en otras. Es un imposible, pero como enseñó el mayo francés, por eso hay que pedirlo y exigirlo. Pero si el pensamiento crítico no es reproche, tampoco es alabanza. El pensamiento crítico es objetivo. No es absoluto ni es subjetivo. Objetivo en tanto incluye el análisis de la implicación del pensador. El título de este texto da cuenta de mi propia implicación. Mi amada es la Cuba revolucionaria. En el territorio libre De América aprendí todo lo bueno y muy poco de lo malo. Como dijo Fidel, solo los cubanos podrán destruir la revolución. Desde mi elección como presidente de los consejos de Estado y de ministros, he reiterado en múltiples ocasiones nuestra disposición a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana, para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo a la independencia nacional y a la autodeterminación de nuestro pueblo. Esto dicho por Raúl Castro. El Estado tiene razones que mi corazón revolucionario entiende, pero no se conmueve. Este corazón partido en tantos sueños posibles, interrumpidos por pesadillas genocidas. Aún en la larga siesta de la democracia, se filtra algún insomnio con su ropa de campaña y su ruido de borcegos. El Estado, aún el socialista, no tiene la misma lógica que la del sujeto. Ningún revolucionario puede sostener un diálogo respetuoso con el jefe de una máquina asesina. Cuando la Junta Genocida decidió invadir las Islas Malvinas, como manotazo de asesino ahogado, parte de nuestra izquierda apoyó críticamente esa aventura criminal. En esos ahora lejanos tiempos escribí: "Lloren por mí, Islas Malvinas", publicado en la revista Lote. Suponer que el absoluto mal puede generar el relativo bien es, a mi criterio, una estafa filosófica y un suicidio político. Haber leído Malvinas, de la guerra sucia a la guerra limpia, de León Rosichner, logró un efecto terapéutico, además de intelectual. Estos son los momentos en los que más extraño al implacable pensamiento crítico de nuestro León. ¿Cómo no alegrarse de poder recuperar la soberanía sobre las hermanitas perdidas? ¿Cómo no alegrarse de que los 5 patriotas prisioneros del imperio, héroes de la lucha antiimperialista, hayan regresado a la Cuba revolucionaria? Y entonces, ¿por qué será que no puedo alegrarme? Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de ayuda a mi tormento. Desviacionismo pequeño burgués. Te quedaste en el 17. Principismo de intelectual resentido. Futuros insomnios que sacudirán mis sueños posibles revolucionarios. Ya escucho el coro de socialdemócratas, progresistas, socialcristianos, centroderechistas, centroizquierdistas, centrocentristas, incluso fascistas de consorcio, que alabarán el acuerdo. Enemigos de la revolución se entregarán al repugnante placer de aplaudirla tan solo porque exhibe su rostro menos revolucionario. Yo me seguiré conmoviendo con la profecía guevarista de 1, 2, 3, muchos Vietnam. Profecía que a mi criterio no habla de un país, de un pueblo, de una guerra. Nos habla, nos interpela en no sepultar al Vietnam. Que bulla en nuestra sangre, que nos hace emocionar cuando escuchamos la Internacional. Que nos sacude cuando el artista nos dice que pisará las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. No escribo contento este texto un jueves 18 de diciembre a las 2 de la madrugada. Me acompaña la singularidad de Beethoven, el himno a la alegría de su novena sinfonía. Pero no puedo alegrarme. Y no dejo de recordar mis peleas en la aventura de Malvinas, cuando hasta me acusaban de pro-inglés. Sigo amando a Cuba revolucionaria, como sigo amando a todas las madres de las plazas, todas. Aunque algunos de esos amores casi me matan, y otros de esos amores me llevan de vida y coraje. Sigo amando a mi Cuba revolucionaria, pero no puedo estar contento. En esta soledad de computadora y mate ya lavado, empiezo a darme cuenta y con dolor aceptar que Cuba es ahora mi amada mortal. Esto pertenece a Alfredo Grande y se llama así, La Amada Mortal.

Es increíble la propuesta que el Ministerio Público Fiscal acercó a esta mujer que está viviendo en Bon Giovanni. ¿Por dónde vamos a arrancar hoy? Vamos a arrancar con una entrevista que le realizamos a Oscar Siburo. Oscar Siburo es la máxima figura de la agrupación 17 de noviembre. Créame que es una nota interesante porque es un hombre de riñón del peronismo, como todos saben, fue funcionario del gobierno de Hues y también de la gestión de Arregui. Hoy es funcionario en el municipio de General Rodríguez y tiene una caracterización de los hechos, de las consecuencias y del futuro que hace a la lógica pragmática tan propia de lo que se conoce como pejotismo, definido así para mí, PJ ortodoxo, Partido Justicialista en su ortodoxia. Le pido a Steffi que pongamos el primer audio de Oscar Siburu, que decía esto en el día de ayer. Recamovimientos se lo ve a través del partido, a través de Espinosa, en la provincia. Hubo unas reuniones, que fue primero, si mal no recuerdo, en Tandil, después hubo otra reunión en San Nicolás, y también esos vaivenes del Partido Justicialista está supeditado a las reacciones que tiene, digamos, el gobierno, ¿no? A las reacciones del gobierno. Y sí, y sí. Ajá. O sea, los discursos por ahí... El humor de la presidenta, me acabas de decir. Y sí, pero es público, no lo digo yo. No, está bien, está bien. No, pero cuando la presidenta se refiere a que no se tienen que identificar atrás de un color y todo, sabemos bien claro a qué hace referencia, que es a un candidato como Scioli. Uh-huh. Y también es lógica de la arquitectura del poder... En este caso, quien de ninguna manera puede ser continuar siguiendo presidente, porque lo impide la Constitución, es al no definir quién va a ser el posible candidato, quién tenga más posibilidades o a quién se apoya, de una forma u otra se alarga el poder, no se empieza a licuar, como dicen los estadounidenses. Cuando se empieza a licuar de quién no puede tener la reelección. Entonces, claro, es una estrategia muy inteligente, sin duda, en cierta forma, de mantención de poder, ¿no? Bueno, José Barreiro es vicepresidente de la JP o de la Juventud Peronista, dentro de lo que es la conducción y este reacomendamiento que encabeza Espinosa, que ya ha colocado varios carteles en la autopista Buenos Aires-La Plata anunciando su intención de ser gobernador. Barreiro está ahí cerca de Espinosa porque es el juego de Barreiro o porque Hues tiene una mirada tan integral de la política que le pide a Barreiro que se ubique allí. Es una pregunta, no estoy afirmando nada. Pero los años no vienen solos y la vejez puede otorgarle a Hues esa sabiduría pragmática que tiene y que propios extraños, adversarios y enemigos le reconocen. Pero es el reacomodamiento. La segunda parte de la nota tiene que ver con las dos figuras centrales que se presentan hoy en cualquier encuesta como en condición de disputa, si es que hay una interna. El primero, lejos, está Scioli. Segundo, Randazzo. Por lo tanto, la consulta a Siburu, que está dentro de la estructura de Randazzo, sigue los lineamientos de Randazzo, actual ministro del Interior y Transporte, es cómo se explica que, siendo el kirchnerismo una fuerza tan agobiante para muchos, tan aplastante para muchos, no tenga un candidato de su riñón que sea propio. Que sea propio. Sí, Kicillof, que podría ser un representante del kirchnerismo puro, un Bossio, digo, por la juventud, por la pertenencia, por el discurso, por el relato, no miden más del 1,5%. Así que la segunda parte de la nota con Siburu tiene que ver con la figura que el riñón y el corazón no tienen. Indudablemente que el kirchnerismo... no ha sabido construir figuras que desde la gestión o desde la política calen hondo en el sentimiento del pueblo. Es claro. No tiene figuras populares. ¿Eso me querés decir? Y yo creo que no. O sea, si vamos con esta, digamos, análisis que vos hacés y en el cual coincido, no hay, digamos, figuras que hayan surgido del kirchnerismo que tengan, digamos, raigambre popular. Quizás porque también esas figuras por ahí no tienen mucha raigambre peronista. Y no tiene variantes populares, o no tiene figuras populares. Bueno, tengo aquí adelante una encuesta. ¿Y sabe quién es el que mide en la provincia de Buenos Aires? Insaurralde. Es decir, Insaurralde no tiene partido. No está ni en el Frente Renovador ni en el Frente de la Victoria. Aunque es diputado nacional y todo proyecto que llegue a la Cámara Baja, Insaurralde lo vota. Pero es el que mide. Está Scioli, Insaurralde, Randazzo. Así, Scioli, Insaurralde, Randazzo. Ya después te leo la encuesta. No lo hacemos nunca, pero hoy la vamos a leer esa encuesta. Hoy la leemos. Llegó SkyMax, el nuevo servicio de internet inalámbrica que no utiliza cable ni teléfono. Es rápido y seguro. SkyMax, contrata SkyMax hoy y disfruta gratis el mes de instalación. Llama ya al 50 93 5000 y aprovecha esta promo imperdible. SkyMax, la posibilidad de disfrutar de internet desde tu casa. 50 93 5000. SkyMax, internet al mejor precio. Y si hablamos de figuras y candidatos, o potenciales candidatos, luego bajamos acá y nos ubicamos en Moreno. Y le voy a pedir a Steffi que pongamos el tercer audio de Siburu para luego hacer un breve comentario sobre lo que allí se expresa y cómo esa expresión ha tenido un resultado este año. Yo creo que en muchos distritos hay gestiones de muchos años, en otros no. Y en cómo se ha ejecutado esa política nacional en el distrito. Bueno, cómo ha crecido algunos distritos y cómo no han crecido otros distritos. Y de eso creo que va a ser fundamental en el voto de la gente en la próxima elección. ¿Y eso es adjudicable a Wes? Porque Wes no estuvo. Si el gabinete Wes es el que... Vos sabés, vos integraste el gabinete desde el 95. Sí, que la secretaria general de gabinete es la señora de Wes. Que es la señora de Wes. Y bueno, entonces no se puede decir que Wes no estuvo. ¿Cómo? No se puede decir que bueno. Sí, bueno, digo, en términos, ojo. ¿Pero vos tenés alguna duda que la política que se hizo, incluso cuando yo estaba en el gobierno? No. Y bueno, no, a ver. Estuvo. No, es como Dios, no está, pero que existe, sí. Bueno. Es muy infantil pensar que aún estando Andrés y digamos, formando y siendo intendente Andrés Arregui, sí. La conducción fue siempre de Mariano Hues. Por eso digo, por ahí hoy hay una diferencia. De que la conducción hoy no es de Mariano Hues, porque hay muchos que no obedecen no obedecemos a esa conducción. Uh-huh. Hubo años que los lineamientos no eran muy claros. Entonces vos no se puede decir que no estaba quien por ahí, salvo en la última reelección de Andrés, que Andrés pudo discutir y imponer algunos nombres en la lista, que bueno, igual los resultados no fueron muy agradecidos con Andrés, siempre lo formaba Mariano. Esto es real. Esto que dice Siburu es muy interesante, porque cuando yo planteaba que Hues siempre estaba, me decían, este está loco, me decían, porque Hues es diputado nacional provincial. Bueno, está bien, después cuando uno hace un repaso histórico, de que Hues siempre estuvo, es decir, la conducción ha sido Mariano Hues. Pero yo no tengo ninguna duda, la pregunta no es capciosa, decía Siburu, es, ¿estuvo o no estuvo? Claro que estuvo, claro que ordenó. Por lo tanto, lo adjudicable de que Moreno tenga es hacia la conducción. ¿O me pero equivoco? Si no, pero la realidad pero es así. Es pero decir, si no, ¿por qué no se hablaría? En el criterio siempre pero se dijo, ¿a quién bendecía como candidato Mariano? Es muy claro, uh-huh. Siempre se habló de eso. Fue Andrés, porque fue la persona de confianza. Y Arregui nunca quiso romper con Hues, ese también. Sería infantil pensar que pero, en algún momento Arregui... No, quiso. Pero tampoco va a romper y no me parece mal. No me parece mal, habla de la lealtad de Andrés y la lealtad es un bien preciado dentro de la política. Uh-huh. O sea, no, yo no lo veo como una crítica en no romper con Hues. Quizás es una resolución personal. Uh-huh. ¿Mm? Es una muestra de lealtad y, bueno, es una decisión personal de Andrés. con lo que voy a decir. Tan solo me recuerda momentos de escasa tensión. Tensión, no atención, ¿eh? Donde los que estaban acá, seguro uno de ellos, rechazaban el planteo que les hacía que Wes nunca había dejado el poder. Y lo rechazaban porque consideraban que la opinión vertida, en los reportajes, claro está, era de descontextualizar y, si quieren ustedes, desprestigiar a la figura de Andrés Arregui. Es un desprestigio que no podían avalar. Si el intendente era Wes, pero en el cargo estaba Arregui, no se podía manifestar abiertamente esto. Hoy sí se hace. Y esa generación a la que nosotros hemos hecho referencia como la generación intermedia, sigue considerando que la historia no ha juzgado la lealtad de ellos para con la conducción. Y la conducción es Wes. Por eso seguro habla de Andrés Arregui, de él, y puede hablar de Andrés Arregui, de él, y Mendieta, y García, y Palacio, y Contreras. Porque ellos tienen registro que el momento más duro que tuvieron que vivir, 2001, hoy es 19 de diciembre, 2001, 2002, cuando Wes se va a provincia a trabajar con Solá, ellos tuvieron que aguantar la parte más difícil, ponerle el cuerpo al proyecto local. Y en 2005 ese proyecto local comienza a perderse, sufre una metamorfosis, una transformación. Es ir arriba, mirar arriba, y luego de arriba bajarán las propuestas. Bueno, vamos al 4. El que conduce el peronismo es Wes. Ahora, ¿a quién está conduciendo? ¿Y cuál es la fuerza peronista? Vamos. Yo te preguntaría, ¿Wes conduce a Festa? Festa, por más que no es miembro del partido, era miembro del partido. Es peronista, es kirchnerista, no lo conduce. Conduce a Damián, que hoy está en un arco opositor, pero no podemos negar el peronismo de Damián. ¿Me conduce a mí? No. ¿Lo conduce a Chico? A la voz del carril, a Chico Fray. Sí, sí, lo conduce. Y yo te diría, sí, está adentro, Chico. Price, sí. ¿No? Está adentro. Sí. Es el histórico que todavía sigue adentro. Sí, pero por eso. Entonces hoy vemos que, digamos, sí, es cierto que hay fuerzas con terminales nacionales que por supuesto están en el gobierno, son concejales, hay sindicatos también, pero todo lo que es el arco de las presiones peronistas, digamos, hoy más que nunca está partido, de hecho es así. De hecho, si Wes hoy está dudando en presentarse como candidato, no. O sea, si no, no dudaría. No, vos que lo conocés, jamás dudaría. Jamás dudaría. Si claro. Mariano tuviera dudas de ganar, por eso yo creo que por ahí ya lo hubiera evidenciado, de todas formas que seguiría siendo candidato. Si no tuviera dudas, hoy, digo, para cerrar el año, Wes diría, soy el candidato. Y es lo que ha hecho siempre. ¿Por qué? Porque hombres como Seguro han reconocido que Wes no solamente era la conducción, sino el estratega. Primer elemento. De ahí decimos, lo que están cuestionando de Wes es su estrategia. Que es diferente a la estrategia de José Cepaz o a la estrategia de Otacé. No estoy hablando de las diferencias entre estos varones. Estoy hablando de lo adelantado o retrasado que puede ser el pensamiento. Para Wes, ya en el año 2007, era necesario dejar atrás la vieja guardia peronista y subirse a una corriente nacional que fue teniendo alto impacto en la elaboración de las listas. De allí lo que se puede denominar hoy como la transformación del Consejo Deliberante. Las viejas o grandes figuras no están. Están los jóvenes. ¿Y qué cambios produjeron los jóvenes? ¿En cuánto se modificó la política para mejor? ¿Y qué es lo que se perdió? Lo que se perdió es identidad. Identidad. Y es lo que algunos consideran que debe recuperarse rápidamente, con viejos y jóvenes, la identidad que le dé a Moreno el lugar que en algún momento tuvo, y no depender tanto de lo que baje de Nación, o lo que decida una persona en Nación para todo el país, incluido, claro está, Moreno. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Hay dos escenarios posibles dentro del Frente para la Victoria que contiene al PJ. Un escenario posible, y es el deseable por dirigentes y varones como Hues, es que Scioli sea el candidato a la presidencia y Randazzo, por ejemplo, a la gobernación. O Randazzo vicepresidente. Ese es un sueño. La realidad, por pragmatismo y por velocidad de los hechos y por capacidad administrativa del poder de Cristina Fernández de Kirchner, primero va a extender hasta último momento quién es su candidato y luego le va a poner trabas y obstáculos a Scioli para que él no capitalice los 12 años de la década ganada. Es así. Y Siburo habla de los dos escenarios posibles y en qué difieren los escenarios. Si Randazzo tiene que jugar una interna y se convierte en el delfín de Cristina para ponerle algún obstáculo a Scioli, o bien Randazzo empieza a evaluar las encuestas y decir, yo tengo esto y yo puedo negociar con Scioli que puede ser el próximo presidente. Y eso acá va a redundar en escenarios que son altamente móviles o muy volátiles, que no favorecen a una potencial candidatura de Hues, salvo que Hues concentre todo, que es posible. Esto decía Siburo. Es muy diferente el escenario donde todo el frente encolumnado, hipotéticamente detrás de Scioli y Randazzo, a un escenario quizás en una interna entre Scioli y Randazzo. Uh-huh. ¿Mm? Son dos escenarios muy diferentes y posibles. ¿Mm? Y posibles. Y posibles. Por eso, de una forma u otra, Mariano, en todos los lugares del partido y reuniones de la primera sección y todo, habla siempre de una interna que sea tranquila para que después el que pierde apoye al que gana y que sea que bueno. Eso también es un mito, ¿no? Yo creo que en la situación actual es un mito. Es un mito. Porque que quien siembra viento indudablemente va a cosechar tempestades. Y ha sembrado mucho Hues. Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí. Uh-huh. Por eso, de hecho, la situación actual. Por eso, de hecho, las reuniones de consejo de partido quizás son la gente de Mariano y los que dicen que sí y acompañan, y no hay dentro del partido hoy ni siquiera por ahí convocatoria a quien piense diferente. ¿Es una herramienta útil para el momento pero obsoleta para el futuro el partido o los partidos? No, yo por una cuestión de historia, o sea, yo siempre digo, el peronismo es como la Iglesia Católica, y con perdón de las comparaciones, porque tiene una doctrina. Y mientras algo tenga una doctrina y obedezca y respete esa doctrina, va, como la Iglesia Católica, transponer a los tiempos. Esa es la diferencia entre el peronismo y el radicalismo, que se licuó o los otros partidos. Y los jóvenes... Y hay que preservar eso. Esta es una encuesta que ha realizado un tal Raúl Aragón y Asociados, ¿no? Es un estudio de opinión pública. Es la primera vez que nosotros damos datos de una encuesta. El muestreo se hizo durante un mes y fue enviada el 9 de diciembre, ¿no? Por eso de los contactos y la ambición de saber y tener algún tipo de registro de qué es lo que se mide y quiénes son los que miden. Bueno, aparece esto que te voy a leer brevemente a continuación. La primera pregunta es, ¿usted diría que el país debe continuar con el modelo actual, cambiar algunas cosas y mantener otras o cambiar totalmente? Cambiar totalmente el 35%. Continuar el 10,9%. El continuar sería el núcleo duro del kirchnerismo. Continuar tal cual está, no tocar nada. Ahora, cambiar algunas cosas y otras no. Acá está Scioli, Massa, Macri, Wiener, Stolbizer, si quieren ustedes. Y ese es el 50%. Esto que leo lo vi en una encuesta, es parecido de Management and Fit. Es muy parecido. Porque son 12 años y los ciclos tienen este periodo. 10 años, 12 años, para 13 años, ¿verdad? Después preguntan, si las elecciones para gobernador fueran este domingo, imaginemos que es este domingo, y los candidatos fuesen estos, ¿por quién votaría? Bueno, el 27,57% lo votaría a Martín Insaurralde, que no está definido en qué estructura está, ¿no? ¿Quién viene después de Insaurralde? Florencio Randazzo con el 17%. Reitero que es una encuesta de Aragón y Asociados. ¿Ok? Después, atrás de Florencio Randazzo, uno que fue gobernador, Felipe Solá. Luego aparece la representante del PRO, María Eugenia Vidal, que la conoce en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero midiendo el 11,73. Y luego Stolbizer con el 11,12. Y luego Chiche Dualde con 7,86. Yo le voy a hacer este cálculo, es muy rápido. Después seguimos con la encuesta porque tenemos para entretenernos. Insaurralde, Randazzo, Solá y Chiche Dualde es el peronismo. Si quieren ustedes el más lavado es Insaurralde. Pero pensemos que esta muestra y esta torta que estoy acá observando y comentándoles a ustedes, expresa que el 27 más el 17 más el 12 y más el 7, eso es peronismo. Y más ortodoxo, si quieren ustedes, Felipe Solá, Randazzo, Chiche Dualde, que entre los tres suman casi el 37%. O un poco más. O un poco más. Estoy sacando a Insaurralde de la cuenta. Lo saco a Insaurralde con el 27. Entre los tres, el que más campaña está haciendo es Randazzo. Pero son la expresión del peronismo. De allí que Espinosa leyó bien el momento y empezó a fortalecer el peronismo. Y erigirse como la figura que aglutine al peronismo en tiempo de reacomodamientos. Es decir, el sueño dorado del kirchnerismo, de la transversalidad, se terminó. Y ahora lo que va a tratar de preservar el kirchnerismo es ese 10% o ese 15% teniendo poder. Y lo dijo Máximo Kirchner en la cancha de Argentinos. Dijo, nosotros dejamos el gobierno, pero seguimos teniendo poder. Y ahí está una clave de lo que va a pasar en el año 2015. Esta es parte de una encuesta. Pero tenemos más, porque hay otras preguntas realizadas. Y después se las voy a comentar a ustedes. ¿Cómo viene la mano? ¿Y cómo sigue la historia? El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463 0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Bueno, y lo último de Siburo, mirá qué largo se hizo esto, ¿no? Tiene que ver con los barrios. Y acá, y yo quiero que le presten muchísima atención al siguiente audio, porque sin proponérmelo, el Siburo recuerda la anécdota de Galeano. La platita a la platita. Era el comienzo de la gestión de Güez. Recién arrancaba Güez a administrar la intendencia, aparece la cámara oculta de Telenoche Investiga y la platita a la platita. ¿Dónde arranca esto? En el barrio, o la dinámica barrial y los cambios que hay. No, los barrios son dinámicos y va cambiando la conformación etaria de la gente, sin duda. En 20 años, si tomamos con sí, los 20 años de gobierno, va cambiando la conformación etaria de la gente, o sea, van cambiando terriblemente las costumbres de la gente en estos años, pero terriblemente, y entonces va cambiando todo. Yo creo que si vos empezaste en el año 95 con una estructura de militancia que fue incrementándose y que quizás en el año 2003 tuvo su máximo esplendor, sí, y después, si vos seguís siendo gobierno y vas desarmando toda esa estructura, es porque vos desde la conducción considerás de que esa estructura es obsoleta o no te sirve a los lineamientos que vos ves de la conducción. Ahora, tendríamos que preguntarnos por qué en otros distritos se sigue conservando y no en Moreno. O sea, es la conducción la que dispone o no. Después uno está si se revela o no, claro, y si busca otros caminos o no, bueno, entonces, desde la comunicación acá, y todo lo demás. Acá se da esto de que Merlo sigue siendo Merlo con todo lo que pasa. Merlo, Malvina, José Cepaz. Okay. O sea, Moreno es un caso distinto y que yo creo... Algunos no lo podrían ver hasta de avanzada, decir, bueno, considero que es obsoleto y voy por otra. Pero está bien, pero por eso... Pero sin duda, si vos tenés la conducción, estamos hablando de gobierno municipal, sí, sí, sí, sí, y de la forma estamos de hablando de conducción de Güez. Y estamos hablando si querés, de una red de contención de Güez y que se mantuvo con Andrés y que realmente cuando se empezó... Te voy a dar una anécdota. Sí. Que ahora ya los años... Cuando fue el tema de Galeano que venía a Canal 13, sí, el martes en abril, había una estructura de militancia, de una forma u otra, con ideas claras y objetivos para desarmar cualquier tipo de reunión que se hiciera de más de 4 o 5 personas, y se efectuó claramente. Después se puede discutir si las directivas eran buenas, malas, claras o no, uh-huh, o si estaban bien o estaban mal. Pero había unas directivas de eso. Hoy, quizás, no hay quien ejecute esas directivas, y eso es una decisión política. ¿Qué pieza esta, eh? ¿Qué pieza? Esos días previos a Galeano la puesta en el aire del informe, por lo menos una semana antes sabía la estructura y la conducción, es decir, Güez, que lo habían enganchado a Galeano. Entonces lo que está diciendo Siburo es que la decisión que toma la conducción es evitar reuniones de 4 o 5 personas. Y todos tenían que acatar esa medida. Después, si era buena, mala o regular, como dice el Siburo, es otra historia. Lo que está diciendo es que había inteligencia, que había una preservación de lo que es el poder. Hoy esa preservación, si no existe, es porque la conducción entiende, Güez, que ya no es necesario. Y por lo tanto prescindió de Siburu, de Palacio, de García, de Mendieta. Todavía tiene a alguien de la vieja estructura, que es la agrupación Hugo del Carril con Chico Frais, que es el único que se mantiene ahí adentro. Pero Frais también sabe que no es imprescindible. ¿No? No es imprescindible. Y esto también se va a dirimir el próximo año, en el 2015, cuando ahí los caballos se vean en la cancha y vamos a ver quién corre más o quién corre mejor. Les comento que se acercan las fiestas. Tal vez a los oyentes les puede interesar. Esto nos dice Credial. En Credial creemos que las fiestas son mágicas

ya conmigo fuera de plano. Corte informativo busca. Informativo busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo, la palabra como arma. Bueno, ayer por fin Estela conoció a la fiscal del caso, que no es su caso. Si bien la denuncia es individual, lo que Estela formuló en la policía primero, que no se transformó en denuncia, ni en declaración testimonial, ni en nada, pero luego en fiscalía, es que una banda de narcos la sacó una noche de su casa. Amenazó a toda su familia, a sus hijos, y terminó viviendo en Bolsovani, donde reside hoy junto a su madre, les diría en condiciones de hacinamiento. Bueno, ayer Estela, acompañada por Luca Franco de Libres del Sur y el diputado provincial del Partido Socialista Ricardo Vago, pudo conocer a la señora Pontecorvo. Nosotros también tenemos algún registro no muy útil de Pontecorvo, que no defiende los intereses sociales de los sectores populares, no es la única, claro está. Entonces, vamos a arrancar con la cobertura que hizo Cintia Medina. El diputado Ricardo Vago decía esto ayer cuando salieron de la reunión con la fiscal Pontecorvo, que entiende la causa, es una pregunta. Primero me atendió el secretario, pudimos ver el expediente, dado que estaba la denunciante, charlamos, vimos el expediente tranquilos con la denunciante, después le entregamos el expediente, después llegó la fiscal Pontecorvo, que explicó la lógica que había armado el expediente, tratar de buscar casos similares para tratar de atacar la lógica de grupos encapuchados que atacan una vivienda y la ocupan por un periodo corto alguna gente ligada a los encapuchados y después la vivienda es vendida. ¿Tiene noción, tiene los datos que tienen que ver con la venta de drogas, la fiscal, o habló de grupo delincuente? Digo, porque no es un dato menor esto. Bueno, la que habla claramente de la ligazón entre la gente que vende drogas y la usurpación o la expulsión de vecinos son los denunciantes. Las investigaciones policiales no marcan, son de escaso nivel de claridad sobre el tema de otros delitos que no sea el caso de la usurpación. Esto es lo que decía el diputado provincial Ricardo Vago, y ahora ponemos en el aire la manifestación de Estela, que es la víctima de todo lo ocurrido en mayo de este año y hasta el momento. Adelante. Sí, la primera vez que me recibe. Bueno, bien, tienen todo detallado. Citaron a la que está viviendo en mi casa, pero no quiere venir. Dice que la tercera vez que citaron, y bueno, si no, la cuarta es por la policía que la van a ir a buscar. Ahora me dieron una mediación de que como yo no quiero volver a la casa ni al barrio. ¿Que tenés miedo? Claro, obvio. Imagínate, van a ser. Capaz que me pasa de nuevo lo mismo. Me dijeron que, ¿cómo se llama? Que ella la van a citar. Según lo que ella me diga, si yo que decido con mi familia, para si me pueden pagar por mes, como un arreglo que vamos a llegar con ellos. Con la gente que hoy está ocupando la casa que te adjudicaron. Claro, porque no quieren irse ellos de ahí. De ninguna forma se quieren irse. Que le dice, cuando fueron a decirles que desalojen la casa, le dijeron que no, que ellos no se van a ir. ¿Hay otras personas que hicieron denuncias como las que estás haciendo vos, de que hay narcotraficantes que ocupan las casas? Sí, hay dos. ¿Del mismo barrio? Del mismo barrio, sí. Pero bueno, Claudia Flores, yo y otros dos más. Pero no, dejaron así ahí nomás y no vinieron más a ver nada. La propuesta de la fiscal Pontecorvo a Estela es que ella, siendo adjudicataria, le alquile a quienes hoy están ocupando la vivienda. Ese es un eje, ese es un nudo que se tiene que desentrañar. Es ilegal. Esta fue una propuesta. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. La nota en Clarín sobre la historia de Estela, expulsada por una banda narco, es del 30 de noviembre. Nosotros cubrimos esto haciendo un móvil en Bon Giovanni el día 4 de noviembre. Y después realizamos una nota más con Estela y la semana pasada también. El intendente Hues se presentó el día 21 de noviembre ante la fiscal Pontecorvo y esto lo confirmó en primer lugar el diputado Vago de la siguiente manera. Y a 21 se presentó el intendente haciendo mención de los casos que él tenía conocimiento, que son cuatro casos, y la situación de similares características. Cuatro casos que yo no vi, hace mención los números de causa, pero yo no pude ver todas las causas. Y hace mención de los robos efectuados en el corralón de materiales o en el galpón de materiales, ataque a equipos de vivienda, digamos. Sepan entender esta disquisición que haré sobre la nota. Y como me parece que ya hay una forma de actuar, que es no actuar. En el caso de Catherine Caballero, que es esta niña de 14 años, apropiada por un tipo de apellido Gauna, de 45 años, que se la llevó a Paraguay, el fiscal Ventricelli entiende que no es una causa federal. Es decir, niega el delito de trata. Entonces, la acción es ordinaria. En la situación vivida por Estela, se repite el esquema. Porque si entendieran que es un delito de narcotráfico, de una banda de narcos, no puede actuar Pontecorvo. Es decir, debería excusarse, declararse incompetente e interviene en la justicia federal. Esto no lo hace. No lo hace Pontecorvo. Sostiene lo ordinario. Franco habló sobre Hues, sobre la propuesta de Pontecorvo y la irregularidad de la misma. Es bueno saber, nos pudimos enterar hoy, quién es la fiscal que instruye la causa, que es la fiscal María Luisa Pontecorvo. El otro dato interesante es que el 21 de noviembre el intendente Mariano Hues finalmente se presentó en la causa. Nosotros lo primero que hicimos con Estela fue solicitar una entrevista con el intendente, que no pudimos tenerla con él, sino con su secretario, donde le pedimos que él se presentase en la causa para generar un contexto de garantía para la denunciante, que es Estela, que es la que se arriesga y la que sufre la situación, pero además la que se arriesga a denunciar un delito narco. Finalmente el 21 de noviembre el intendente se ha presentado en la causa y después el resultado de la reunión es la fiscal proponiéndole un esquema de alquiler o una cosa medio rara, digo, sobre una mediación primero con los actuales ocupantes de la casa, que ya no son aquellos que en su momento aparentemente... No, igualmente tampoco es legal. Le propone algo que está fuera de los marcos de la ley, porque en realidad alquilar una casa que es intransferible e inalquilable la pone a Estela convalidando una situación de ilegalidad que no tiene por qué hacer, porque ella en realidad es la víctima de la situación. Entonces la el Estado tiene que protegerla como adjudicataria, como víctima, porque además es un delito muy complejo. Lo que está acá es la punta de un ovillo, porque una vecina sumó valentía y se animó a denunciar un delito narco, lo que tiene que hacer la justicia, y por eso nosotros solicitamos la intervención urgente del poder político, es impulsar investigaciones serias e intervenir seriamente con la realidad de nuestros barrios, que están siendo víctimas de mucha violencia por las bandas narcos. Las bandas narcos no actúan si no hay un halo de impunidad garantizado por los distintos poderes, por la fuerza policial, por el poder judicial, por la inacción del poder político. Entonces, todo esto que nosotros intentamos hacer acompañando a Estela tiene que ver con sacudir un poco a veces la modorra de los distintos poderes, que no tienen la celeridad que la situación amerita para intervenir. En buena hora hoy logramos esta reunión con la fiscal que atendió Estela, y que se mostró dispuesta a intervenir sobre la situación. Ojalá esto sea también un inicio de intervenciones más rápidas sobre situaciones que son muy de tragedia absoluta para los vecinos que la sufren. Muy breve, la propuesta de Pontecorvo podría llevar a que Liduar le haga una denuncia a Pontecorvo, porque es ilegal. Las viviendas son intransferibles, no se pueden vender y no se pueden alquilar. ¿Qué dirá el Iduar al respecto? Antes de fin de año buscaremos la nota allí, en el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, porque son 5 casas apropiadas bajo la forma en que Estela denunció. No es noticia para nadie que se acercan las fiestas, y este mensaje de Credial puede ser de utilidad. Si tenés problema de efectivo, en Credial creemos que las fiestas son mágicas y vienen con una promo especial para disfrutar con los chicos. Del 18 al 24 de diciembre, todas tus compras en jugueterías, indumentarias y artículos para el hogar podés hacerlas en 12 cuotas. Además, presentando tu cupón de compra en nuestras sucursales, podés llevarte un regalo. Felices fiestas, Credial, lo que vos querés. Ver condiciones en el sitio de Credial, www.credial.com.ar. Te contaba lo de la encuesta, la muestra, las proyecciones, ¿no? Es muy valioso tener algún registro que no nos dice demasiado, pero muestra la tendencia. La política se ha hecho y sigue haciéndose en nombre de las figuras y personajes. Esta semana, y en el poco tiempo que nos queda, porque vamos a terminar antes, hay compromisos ineludibles. Le pude hacer una nota a Margarita Stablwieser en Malvinas Argentinas, ¿no? Fuiste allí porque se inauguraba una casa. Decía, ¿cómo es la casa del gen? Tiene algo de mística peronista, te digo. El choripán, el bombo, los redoblantes, vecinos, jóvenes. Hay una composición que ni siquiera la vemos en el radicalismo. Y hacía una lectura, esto lo hice en la nota que le formulé, que si bien no se puede pensar en los medios como la fuente de instalación de un personaje, tampoco se los puede desconocer. Insaurralde es producto de esto. Y además, el kirchnerismo elige a Insaurralde y recuerda a la población que Insaurralde luchó contra una terrible enfermedad, contra el cáncer, y lo venció. Y tengan presente que Scioli, en cada momento que puede, dice, yo perdí un brazo y soy gobernador y quiero ser presidente. Es decir, la victimización y en ello la búsqueda de lo heroico, el prócer, el hombre fuerte, el que todo lo puede, forma parte de la mercantilización de la política y los productos. De allí que Wiener no mueve la aguja. Porque no se está mensurando si es bueno o malo, si se asume en la fortaleza de querer ser. Bueno, este es un cambio muy claro de un nuevo paradigma de la política y del poder. ¿Por qué no lo matan Insaurralde desde el Frente para la Victoria? Porque por ahí lo necesitan. ¿Y por qué Massa no dice que juega a las escondidas? Porque lo necesitan. Si las elecciones para presidente fuesen hoy, y estos fuesen los candidatos. Esta es una, insisto, es una encuesta, un estudio de opinión de Raúl Aragón y Asociados. Si fueran hoy las elecciones para presidente, y estos fueran los candidatos. Los candidatos son Massa, Scioli, Macri, Cobos, Altamira, De la Sota y otros. Y no sabe, no contesta. Bueno, ¿quién está arriba en esta encuesta? Massa con el 26,98%. Segundo está Macri con el 25,06%. Y tercero Scioli con el 22,9%. ¿Quién viene después? Cobos, es decir, lo miden acá Cobos. Después lo miden a Wiener también, pero utilizo esta muestra. Cobos con el 4,76%, el histórico Altamira del Partido Obrero, con el 2,38%, y De la Sota, que sería lo ortodoxo de lo ortodoxo del peronismo, con el 2,61%. No sabe, no contesta, el 12,81%. Después hay una consulta sobre cuál es la opinión de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso es un estudio de opinión más que una encuesta electoral, aunque tiene, por supuesto, mediciones como las que estoy contando. Buena, el 26%. Muy buena, el 16,3%. Si yo lo sumo a esto, ¿cuánto me da? 26 más 16. Me da 42. Es decir, entre muy buena y buena es el 42%. Ahora, muy mala es el 23% y mala el 27%. Podemos decir entonces que de la torta del 100% hay un 40% que sostiene que es muy buena y buena y un 60% que dice es mala o muy mala. Después de 12 años, que haya un 40% que considere buena y muy buena, ojo. Y es lo que hace que Cristina Fernández diga: yo todavía no decido quién es mi candidato y yo soy la gran electora. Ella es la gran electora. Ahora, vean esto. ¿Cuál es la opinión de la gestión de Scioli? Esto es increíble. Buena el 39%. Muy buena el 6%. Scioli va a terminar el próximo año 8 años de gestión. Así que vamos al 45%. De una muy buena imagen de Scioli en la gestión. Mala es el 26 y muy mala el 13. Es como que está repartido acá 45 de muy buena y buena contra el 50 o el 55. Bueno. Calificación de imagen de Insaurralde, y con esto no los agobio más. Buena el 39%. Muy buena el 5%. Nos da 45. Casi 45%. Ahora, fíjense usted que mala es el 20% y muy mala el 4%. Yo creo que esta porción no lo conozco lo suficiente para opinar del 21%. ¿Sí? Tenemos el 45% muy buena y buena contra el 25 de muy mala y mala. Ese 25 puede estar registrado por dos elementos. Primero, por su gestión en Lomas. Este era intendente de Lomas. Y seguramente por el impacto que ha tenido su relación particular, afectiva, con Jessica Sirio. Y al mismo tiempo, la muy buena o buena tiene que ver con la aparición sistemática de Insaurralde en el programa de Tinelli junto a Sirio, que bailaba. Este es Insaurralde. Después te voy a leer las imágenes o lo que miden en cuanto a imagen. Solá, Stolbizer, Randazzo, o te digo Randazzo ahora y nos vamos a donde tenemos que irnos. Porque Randazzo es uno de los hombres que puede ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mala el 24, muy mala el 7. Tenemos el 31 con los desagradado es el 31% de imagen mala y muy mala. Ahora, muy buena y buena le da el 35%. 31 contra 35. No lo conoce suficiente para opinar, esto es increíble, el 20%. Y no sabe, no contesta, ese que no me importa nada es el 11%.

Es esta Contreras y Acef en el Frente Renovador. Ya hablamos bastante del Frente para la Victoria. Ahora, el Frente Renovador tiene a Acef, que el último cargo público lo tuvo como senador provincial en la Cámara Alta. Bueno, decía esto respecto al análisis valorativo de la política del año. Bueno, desde el punto de vista de la construcción política, muy positivo. Nosotros hemos dejado un partido y hemos ingresado en otro, en una corriente interna en el ámbito del distrito de Moreno, para poder ver si podemos representar al Frente Renovador. Y desde ese punto de vista estoy muy satisfecho, se ha trabajado mucho, se ha agrandado el espacio, incorporado mucha gente y veo con muchísimo optimismo nuestro sector político que pueda gobernar Moreno después de pasar una dura batalla política hasta octubre del 2015. ¿Se impone, por lo menos en este año, quién tiene los carteles más grandes y quién pega más afiches? Yo tengo una pregunta, ¿cómo hago yo para transmitir al ciudadano de Moreno que soy candidato? Con un Moreno que ha crecido enormemente, que depende muchísimo de los planes sociales, con una población totalmente decaída, desarraigada en su mayoría, donde no sabe ni siquiera quién lo gobierna actualmente, porque yo tengo las encuestas y tanta gente nueva que nadie conoce quién es su representante, hasta con el llamativo con la llamativa conclusión de que ni siquiera saben dónde queda la municipalidad. O sea, es terrible el desarraigo. Bueno, nosotros hemos logrado imponer nuestra imagen y nuestra candidatura en carteleras, que no me las paga el gobierno, que es producto de las amistades de muchos años y de gente que me quiere apoyar y que nos facilita en la mayoría de los casos sus casas, sus lugares para no tomar la cartelería, a pesar de que me la roban, a pesar de que me la destruyen aquellos que no toleran la competencia política, miembros del oficialismo o opositores que realmente son oficialistas, que se visten de opositores, pero son oficialistas bancados por el intendente, solventados por el intendente y protegidos por el intendente Hues. A Hues nunca le interesó, una palabra burda, comprarlo a Aníbal Acef. Aníbal Acef tiene que cumplir ese rol de oposición. Así como lo hemos contado y en el día de ayer lo charlamos aquí con ustedes, ¿por qué el movimiento Evita trabaja en la agricultura familiar y Grobocopatel o las cámaras empresariales ojeras dicen impulsemos esto? Es que tiene que haber esa posición y esa postura que haga la antítesis de quien se presenta como la figura progresista, en este caso Hues. Lo opuesto a Hues es Acef, Aníbal. Lo necesita así. Y Acef necesita que Hues sea así. Esta es la función. ¿No es igual? No, no es igual. Pero hacia el funcionamiento de la democracia nuestra, la de acá. Ahora, Acef ya no habla tanto de Hues porque se va a dar cuenta usted, no solamente Acef, sino Contreras, cuando se acerque el momento de las primarias, van a tener que decir qué diferencia uno de otro. Y para Acef, Contreras es la continuidad de Hues. No lo dice, pero lo expresa todo el tiempo. Lo da a entender. La segunda parte con el ex senador, ex hombre del PRO, ex hombre de Acción por la República, ex hombre de Recrear, creo que me acordé todo, es esta. No, pues ya lo voy a hacer en su momento, que la gente, yo no quiero inducir a que, o acusar, o hacerlo por este medio sin que se pueda defender. Lo que yo digo es que la gente observe que hay gente que no es opositora, porque el intendente ha cometido y sigue cometiendo un montón de anormalidades, y salvo los concejales de otro sector, los demás concejales no dicen nada. Bueno, el oficialismo no tiene por qué decir nada si la oposición no obliga. Y si la oposición no obliga, ¿para qué va a salir a defender algo el oficialismo? Esto es pérdida de lo que se llama calidad institucional. Queda todo en las comisiones. No es mayor politización, sino menos política. Y esta es una resultante del año. Y no creo que cambie para el 2015. Será igual o mejor en ese planteo, peor para los que buscamos que la información sea más pública, no tan reservada. Hola, soy Mayra y te invito a conocer la ropa Priscila Rock. Priscila Rock, ropa del palo. Diseños exclusivos en remeras, buzos, camperas, vestidos, calzas y accesorios. Conocé toda la pincha Priscila, la que usan las rockeras con estilo. Priscila Rock, encontrarnos en Facebook o mirá todas las colecciones en estilopriscilarock.blogspot.com. Tenemos línea infantil y puntos de venta en todo el país. Priscila Rock, marca la diferencia. Sí, ahí vamos. La imagen de Chiche Duhalde. ¿Te interesa saber? Mala el 33. Muy mala el 12. Ahora, buena tiene 22 y muy buena el 1,7%. Esta también es una muestra de lo que recién Acef decía, y es el único punto de coincidencia respecto a ese análisis que hacía Aníbal Acef, es que las nuevas generaciones no conocen a los dirigentes. Entonces, hay un 17,4%, que no la conoce a Chiche Duhalde. Y esto solamente puede ser medido en jóvenes de 15 años o 17 o 20 años. Porque es imposible que no se la conozca a Chiche Duhalde porque ha sido y es la mujer de el ex gobernador Duhalde y el ex presidente Duhalde. Y que tuvo una participación muy fuerte en desarrollo social cuando su marido fue presidente. ¿Está? Bueno, así mide Chiche. ¿Mide poco o mucho? Depende de la consultora. Se acercan las fiestas y crece con los días la expectativa de los más chicos. Para facilitarte tus compras de Navidad, Credial tiene este mensaje para vos. En Credial creemos que las fiestas son mágicas y vienen con una promo especial para disfrutar con los chicos. Del 18 al 24 de diciembre, todas tus compras en jugueterías, indumentarias y artículos para el hogar podés hacerlas en 12 cuotas. Además, presenta tu cupón de compra en nuestras sucursales y llévate un regalo. Felices fiestas te desea Credial. Lo que vos querés, Credial te lo ofrece para vos. Ver condiciones en www.credial.com.ar. Vamos a buscar el final porque hoy tenemos, como te decía, obligaciones impostergables. Leyéndote de esta consultora o este trabajo de estudio de opinión realizado por Raúl Aragón y asociados, ¿cuál es el principal problema de la provincia? Inseguridad y violencia, el 69%. Corrupción, el 1,6%. Inflación y recesión, el 3,8%. Educación, el 3%. Inundaciones, el 3,8%. Mala gestión o indiferencia política, el 2,9%. Presten atención. Desempleo, el 5%. Infraestructura y tránsito, el 3,2%. Pobreza y desigualdad, el 1,7%. Ninguno, el 0,6%. No sabe, no contesta, el 4,1%. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que cualquier aspirante a cualquier cosa, a cualquier cargo público, tenga que hablar de la inseguridad. Tenga que hablar de sus propuestas para alcanzar una seguridad democrática. Y esto que acabo de leer le permite a Cristina Fernández de Kirchner, a Scioli, a Insaurralde, a Randazzo, decir que, porque estoy dando datos de la provincia de Buenos Aires, que es una década ganada. Claro, la mide Aragón y la mide Aragón desde el lugar que la puede medir como la puede medir cualquier consultora. Pero esto es lo que tiene un escritorio, un candidato, la presidenta o el gobernador dice, estamos fantásticos. Porque solamente un 1,7% me puede reclamar por la pobreza o la desigualdad. Ahora hay un 70% de la población, y esto atraviesa a todas las clases, que está pidiendo seguridad. Cuidado, no va a ser cosa que Scioli elija a Berni como candidato a gobernador. Yo dije que era un candidato de Scioli. Y en la medida que las encuestas sigan otorgando esto, no se puede descartar la figura del teniente coronel Berni para que gobierne la provincia. Hola. Hola. ¿Y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza. Olvídate. Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Voy a leer este mensaje que llegó ayer. Y hoy, por razones estructurales, no nuestras, sino de la empresa Claro, que es una porquería, no podemos comunicarnos con este oyente, por lo menos para hacer la consulta, si efectivamente sigue sosteniéndose un hecho que es vergonzoso. Dice, hola gente de la radio, Villasal ha sido olvidado, 42 días sin luz, súmenle los que tienen y los que no, ahora agua, ni una gota, vergonzoso. Wes, ¿dónde estás? Y después se completa con un segundo mensaje. Wes y Edenor, laburen vagos. No tomen mate en la esquina en la camioneta de Edenor. Villa Salas, sin agua y sin luz. Castelli, Alberti, de la Vega, calles afectadas. Bueno, esta es una situación realmente dura que tenemos que actualizar. Entonces ya nos ponemos en campaña de alguna manera para que el día lunes, semana previa a la Nochebuena y a la Navidad, podamos saber qué sucede allí. Acá en las casitas de Casasco también hay varias que fueron tomadas por narcos y hace poco intentaron de nuevo tomar violentamente dos viviendas, pero los vecinos lograron que eso no ocurra. Bueno, esto que nos dice un oyente es lo que Wes, no sé si se refiere a esto, pero Wes el día 21 de noviembre, ante la fiscal, le señala que hay situaciones en otros barrios del Plan Federal, uno puede ser Lomas de Casasco, el otro Cascallares, La Perla, además de La Perla, en donde se producen estas situaciones que denunció Estela en mayo de este año. Bueno, nos tenemos que despedir. Nosotros hicimos el programa en el día de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana, que hagan todo lo posible para que sea óptimo. No se olviden que mañana sábado, 20 de diciembre, se va a festejar los 8 años de historia de la recuperación de Fede Moreno, así que pueden participar yendo al Churqui, que es una estructura de compañeros y compañeras ubicada muy cerca de la Plaza Mariano Moreno. Pegadito a lo que era el viejo registro civil. Ya tienen ustedes registro de dónde es el Churqui, porque tiene también su historia. Así que nos despedimos y los que quieran participar de ese festejo, mañana 20 de diciembre, concurran al lugar. Nosotros nos reencontramos aquí con nuestras voces y con la disposición de ustedes, que siempre es importante, el próximo día lunes. Chao, gracias.